vida con ese hombre. No tengas esos modos y esas mañas. Mira que el que anda ausente es el que te ama. Mujer ingrata, ya no me hagas padecer. Mira que el pensamiento es muy ligero. Y al hombre tú le robas el valor. No se atraviese, compadre, no sea güey. Fíjese bien. Vamos. Mira que para ti fue lo mejor. Mujer ingrata, correspóndele a mi amor. ¡Ay, compadre! ¡Qué bonito! El que nace pa' tamal, del cielo le caen las hojas. Y el que nace pa' güey, del cielo le caen los cuernos. Le digo. Mira que el pensamiento es muy ligero. Y al hombre tú le robas el valor. Mira que para ti fue lo mejor. Mujer ingresa.